¿Quieres un pequeño consejo? Y eso que a mí no me gusta darlos. Pero mi consejo es que disfrutes esta madrugada. Que te pongas cómodo. Y que cierres los ojos.